espíritu me abraza. Sonrisas mentirosas, dos lágrimas que brotan. No olvides escribirme, me haces falta. ¿De qué vale el amor?